de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 198 programa desde aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos, y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Porque el agua o la tierra lo tragaron. Gracias a Radio Encadenada en Linares o a Radio Topo en Zaragoza, que nos remiten también otros días a la semana, o gracias a ese invento del podcast que permite escucharnos en cualquier momento, en cualquier lugar, quizás incluso momentos oportunos o no tanto. Cuando sus pies no se movían porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Aquí estamos de nuevo para traeros un tema que nos parece imprescindible, porque hemos entrevistado a Patricia y a Fernando, dos miembros de Rebelión Científica, que ya participaron en la acción de abril del año pasado contra el Congreso, que han vuelto a participar en la acción que se ha hecho estos días pasados ante el Congreso, a pesar de algunos de ellos estar imputados, ni su nombre fue grabado sobre la piedra, y que les puede caer cárcel precisamente por hacer lo que están haciendo, llamar la atención de la sociedad civil diciendo: nuestros políticos nos están engañando, la emergencia del cambio climático es mucho más importante y más trascendental para todos, puesto que depende de nuestra vida de ello, y aquí estamos nosotros para decirlo, para explicarlo, y en nuestro humilde programa aquí estamos también para traeros esa entrevista que le hemos hecho a ellos, y que ellos por su propia voz nos cuenten la importancia de luchar contra el cambio climático. Carbono mar vestido de hombre, donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la piedra hostil. Porque si nuestros políticos no lo asumen, evidentemente tendremos que asumirlo la sociedad civil. Así que por eso hemos venido hoy con ellos, y aquí os traemos este programita donde nos contarán cómo están las cosas, qué futuro podemos llevar si no lo tomamos en serio, y qué acciones piensan seguir realizando para que nuestros políticos no nos metan en el agujero en el que nos quieren meter. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo lo llevó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando. Así que no me enrollo más y empezamos con el programa. Esperamos que sea de vuestro interés. Cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales, y me parece que no puede ser. Hemos quedado esta tarde con Patricia y con Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos quedado con ellos. Ellos son miembros de Rebelión Científica. Primero, habíamos comentado que os presentaréis. ¿Quieres presentarte tú, Patricia? Vale. Bueno, no hace falta que diga el apellido, pero bueno, eres Patricia, estás en Rebelión Científica, ¿a qué te dedicas? Sí, bueno, pues yo soy Patricia y formo parte tanto de Extinción Rebelión, ya aproximadamente pues hace año y medio, y también de Rebelión Científica, y pues bueno, soy nutricionista. Eres nutricionista, vale. ¿Y tú, Fernando? Bueno, pues me llamo Fernando, tengo 28 años, soy psicólogo. Y bueno, milito en el movimiento climático, primero en Extinction Rebellion desde hace 2 años y medio y luego en Rebelión Científica. Y bueno, eso es. Eso es así en dos palabras, a qué se dedica uno y qué es lo que ha hecho. Sí, un poco en resumen. Sí, un poco en resumen. Y hemos quedado hoy porque precisamente la gente que está en Rebelión Científica habéis vuelto a hacer otra acción, pero quizás. Y por empezar, para alguien que no haya escuchado los anteriores programas que hemos hecho con vosotros, ¿Podría explicar eso de alguna gente le cuesta cuando oye el IPCC? ¿Qué es eso? ¿El IPCC? ¿De qué va un poquillo todo eso y qué es rebelión científica? ¿O una cosa u otra? O el orden como queráis. Vale. Bueno, empecemos un poco por el IPCC. El IPCC pues, representa el consenso científico, ¿vale?, con respecto a la emergencia climática. Es un panel intergubernamental de la ONU que cada 6 años pues, hace un informe sobre la situación, la situación física de la emergencia climática, las consecuencias y también principalmente hace una guía de recomendaciones sobre adaptación y mitigación del cambio climático. Y es precisamente este informe de mitigación y adaptación el que salió el día 4 de abril del año pasado. Sí, sí. El que motivó pues, la gran acción de rebelión científica que se hizo 2 días después, el 6 de abril, sobre el Congreso de los Diputados. Que tuviste, ¿qué es lo que hiciste un poco para que nos situemos? Vale, bueno, rebelión científica, por ponerlo un poco en contexto, lo que busca es que sea la comunidad académica y científica, pues junto a otros activistas, ¿no? No únicamente lo componen científicos, que sea la vanguardia y la primera línea de acciones directas no violentas frente a la emergencia climática. Y bueno, lo que se buscaba en esa acción esencialmente era visibilizar, ¿no?, este informe, que es extremadamente importante, dado que pues, va a ser el último que vamos a tener hasta dentro de 6 años, y bueno, dado que el margen que tenemos es 7, pues seguramente es el de las últimas llamadas de atención, visibilizarlo y hacer que estuviera en el foco de la agenda pública. Bueno, y lo que se hizo una acción... Espera, sí. Antes de que hablemos de la acción, porque en ese informe dices que tiene un margen de 7 años... Y el próximo se hace hasta dentro de 6 años, y ese informe, ¿qué dice? Que el clima está bien, que no hay problema, que el planeta está... Pues claro, estamos hablando que Naciones Unidas ha juntado a miles de científicos de todo el planeta para que hagan un análisis de cómo está, y básicamente por encima, ¿qué es lo que dicen? Vale, bueno... Saca muchas conclusiones, ¿vale? Es un informe bastante amplio. Hace unas semanas ha salido el resumen, ¿vale? Para políticos son 36 páginas que cualquiera puede acceder en la página web del IPCC, y yo lo recomiendo porque además lo muestra de una manera muy sencilla, y ahí viene toda la información. Pero un poco el resumen es que la situación climática, bueno, en primer lugar no deja lugar a duda de que esta situación es provocada por la actividad del ser humano y principalmente por la quema de combustibles fósiles masiva. O sea, yo viniendo hoy a Granada con mi coche he estado colaborando para... Sí, no mucho, porque es verdad que no creo que sea el factor más importante. A título individual de cada claro, uno. El título individual, pero bueno, sí, claro, es la quema de combustible fósil, que es la que mueve nuestra economía, ¿no?, y la que hace crecer nuestra economía, esencialmente, pues es la causante de este problema. Y bueno, la evaluación de la situación es que es absolutamente desastrosa, ¿vale? Se está viendo afectación en todos los ecosistemas y todos los campos que se estudian, afectación muy grave. La situación también nos dice que la inercia del sistema actualmente climático, ¿vale?, y también el económico y social, claro, nos dice que la situación va a empeorar mucho y además bastante rápido, ¿vale? De hecho, ahora ya con casi independencia de la trayectoria de emisiones que sigamos, es decir, independientemente de lo que hagamos ya como sociedad, vamos a atravesar el límite de seguridad planetario de 1,5 grados, que fue un límite marcado por la ciencia, a partir del cual pues se considera que va a notarse un severo desequilibrio del sistema Tierra, ¿no?, a nivel de la homeostasis climática. Sí, sí. Lo vamos a atravesar en 7 años aproximadamente. Lo vamos a atravesar en 7 años en 7 a nivel años. Global. Y además... Y casi que, aunque paráramos ahora mismo, hemos generado tanta mierda, por decirlo de alguna forma. Sí, y porque el propio sistema Tierra ya tiene su inercia. Es decir, esto es como un poco... Lo que se habla es el peligro de que los humanos estemos empujando una ficha de dominó gigante, ¿vale?, que pues en un momento dado pues perdamos el control sobre esto, ¿no? La activación de ciertos ciclos de retroalimentación. Claro, cuando hay un incendio forestal también se libera carbono, ¿vale? Claro. Pues, esto es un ejemplo muy fácil de... Y los veranos más calurosos, con más facilidad hay incendios forestales. Claro. Cada vez son peores, cada vez cuesta más conseguir apagarlo. Este mes pasado registramos una tasa de incendios similar a la que teníamos en años pasados en verano, aquí en España. Y bueno, pues en el mes de marzo. Entonces, pues la situación es bastante mala, ¿vale? Y la situación va a empeorar. Va a empeorar y bastante rápido. Y bueno, la ciencia pues propone una serie de medidas que hay posibles soluciones de adaptación y mitigación, ¿vale? Pero evidentemente la inercia que se está viendo por parte de los gobiernos y bueno, del sistema económico en general, es a no frenar, ¿no? Seguimos emitiendo todavía más emisiones de CO2, a pesar de todas las advertencias, seguimos, ¿no? Porque hay que añadir pues la relación directa entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el crecimiento económico, es prácticamente lineal. Entonces, pues, mientras no se frene... Para que haya crecimiento económico, en el plan económico en el que vivimos, forzosamente tenemos que seguir emitiendo... Claro. O por lo menos tal y como lo estamos haciendo ahora mismo. Sí, se está creciendo a fuerza bruta, a fuerza de quemar más combustibles. No, no se debe a mejoras técnicas importantes, ¿no? El crecimiento económico vinculado a mejoras técnicas es ínfimo. O sea, se hace a base de quemar más combustible y usar más energía. Entonces, bueno, esa es un poco la situación, lo que nos dice el IPCC y claro, evidentemente hace falta tomar medidas radicales si se quiere. Ya no... frenar, que esto, evidentemente vamos a entrar en un escenario muy jodido dentro de muy poquito tiempo, pero todavía puede empeorar muchísimo más. O sea, yo creo que es importante que, igual que el 1,5 ya es independientemente de la trayectoria de emisiones, escenarios realmente aterradores y apocalípticos, como puede ser un escenario de 3 grados, implicaría, bueno, una situación realmente catastrófica a nivel terrestre, pues eso sí es altamente dependiente de la trayectoria de emisiones. O sea, depende mucho de lo que hagamos ahora, vamos a abrir unas posibilidades de futuro muy, muy diferentes, y esto es muy importante. Lo que se haga ahora y lo que se lucha ahora va a ser lo que va a decidir el escenario lo que ocurre después. Exactamente. Entonces, todo claro, ver esa situación del informe es lo que hace que una serie de gente, algunos, parte de los que han hecho esos informes, otros, gente que está estudiando y que está viendo y que tiene conocimiento científico, está evaluando y viendo que los políticos no hacen nada, hace que un grupo de científicos se plantee lo de rebelión científica, lo de vamos a participar, vamos a hacer acciones no violentas, pero vamos a hacer acciones que llamen la atención, porque si los políticos y las grandes empresas pagan los medios de comunicación y hace que no haya información, la gente no sepa lo que está pasando, por lo menos nosotros vamos a dar la cara y vamos a decirlo. Exactamente. Eso es lo que se plantea. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, soy exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Y entonces, ante eso, ¿qué acción os planteasteis? Bueno, lo que se planteó desde, ya no solo desde el colectivo Extinction Rebellion, sino también desde muchos miembros de la comunidad científica, era que era necesario pasar a la acción directa y además que fuera... Se mostrara que es la ciencia, ¿no?, la que se está defendiendo en este caso, y está mostrando pues la gravedad de la situación. Se vio que pues el seguir dando charlas, divulgando, haciendo informes, artículos, pues no es suficiente porque no se quiere ver, no se quiere escuchar lo que se quiere transmitir, y es necesario pues pasar a formas de resistencia civil pues más eficaces, como es, por ejemplo, pues estas acciones pues de naturaleza no violenta, que bueno, hasta lo que entendemos pues es una forma eficaz. Y lo que hicimos en este caso el 6 de abril fue con un grupo de aproximadamente unas 150 personas. El 6 de abril del año pasado. Sí, el 6 de abril del año pasado. Con un grupo de unas aproximadamente 150 personas, muchas de ellas pues, académicos, importantes, gente del CSIC, profesores de universidad, también muchos activistas de Extinction Rebellion, ¿no? Que sin ellos pues también no hubiera sido posible ni el diseño ni la ejecución de la acción. El ir frente al Pórtico de los Leones en el Congreso de los Diputados y arrojar un líquido rojo simbolizando la sangre, ¿no? La sangre porque utilizamos tanta sangre, ¿no? Es como se está convirtiendo en una especie de fetiche, sí, sí, el movimiento de lanzar sangre. Porque, bueno, entendemos que esta inacción y esta incompetencia y negligencia por parte de la clase política a la hora de abordar esta situación implica un genocidio, ¿no?, a escala planetaria y también la muerte de nuestro pueblo. O sea, si no se toman las medidas apropiadas para mitigar y adaptarse a esta situación, pues la población civil también aquí en España pues va a sufrir mucho y vamos a ver a muchas personas pues perder la vida en este proceso en estos próximos años, ¿no? Ya sea por las olas de calor o por la falta de agua o por el propio colapso económico, ¿no? Para hacer una idea, pues con respecto al año pasado, las muertes por calor se han multiplicado por 5, por calor extremo. Sí. Estamos hablando de miles de personas en España, ¿vale? Que es un país que tiene, digamos, capacidad para adaptarse, ¿no?, a esta situación, capacidades económicas. Ya está empezando a dispararse la curva de muertes, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito lo que queríamos señalar. Y también señalar que no se está escuchando a la ciencia y no se está escuchando lo que se está diciendo. Los tomadores de decisiones, los políticos, ni siquiera se están tomando la molestia de leer los informes. O sea, es realmente lamentable el nivel que hay ahora mismo. Y lo que se pide es desde el movimiento, pues son tres cuestiones, básicamente, ¿no? La descarbonización y el decrecimiento económico de emergencia y planificado, ¿vale? No es lo mismo que haya un decrecimiento por un desplome económico y social a que haya un decrecimiento planificado y justo. La segunda, pues que haya una transición precisamente justa y redistributiva, ¿no? Que paguen los más ricos y los principales causantes de esta crisis y que sean los que más la están sufriendo, los que sean los principales beneficiarios de esta transformación socioeconómica. Y luego, pues que sea un proceso de mejora y de crecimiento a nivel democrático, ¿vale? Con implementación de medidas y de estructuras de cogobernanza ciudadana y democracia participativa. Esa es un poco la demanda y los objetivos centrales del movimiento. Y bueno, en esta acción, pues eso, se lanzó al Pórtico de los Leones la sangre. La sangre que no era sangre, era un líquido además ecológico, o sea que no, sí, que era fácilmente limpiable, que no generaba, pero bueno, pues que manchaba de rojo en principio. Ahora pasaremos a lo de la imputación, claro. Sí, sí, sí. Que eso es importante. Sí, el líquido era un líquido que tenía un colorante con colacao, ¿vale? Para que se hiciera un poquito más oscuro. Y se diseñó explícitamente para no tener la capacidad física de dañar, sí, el Congreso, sí, que no se pretendía en ningún momento dañar el Congreso, sí, obviamente. Sí, sí. Y bueno, pues eso, se lanzó la sangre y nos sentamos allí en el Pórtico de los Leones, la policía nos sacó a rastras. Y bueno, fue una acción muy, muy mediática. En la que pues llegó a fue en un contexto de una campaña de rebelión internacional en la que todos los otros países también hicieron sus acciones, sí, sí. Pero sin duda la de España fue una de las más llamativas a nivel internacional y lo sigue siendo, porque creo que ha sido una de las acciones más potentes a nivel visual que se han hecho desde el movimiento climático y a nivel internacional, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Y bueno, tras esto, a los pocos meses, hay un proceso de detención por parte de la Brigada Antiterrorista de la Policía Nacional. O sea, que se trata a esa gente que pone sus conocimientos a la orden del día para que todo el mundo lo sepa, los trata la Brigada Antiterrorista. Sí, la Brigada de Inteligencia de la Policía Nacional, sí. Bien. Ese es un poco lo que pasó. Pues sí, fue una acción de protesta que no legítima y entendemos que bastante respetuosa, ¿no? Dentro de los márgenes de que se manejan. Y sí, nos vino a 15 personas que participamos en esa acción en rol de alto de alto compromiso, ¿no? Sí, sí. Nos vinieron a detener la Policía Nacional. Seis de los detenidos eran de Granada. Sí. ¿Vale? Entre ellos yo estoy imputado por este caso. Y eso nos detiene la brigada antiterrorista. Bueno, digamos que hay una gran polémica porque nos detiene en mitad de una ola de calor, ¿vale? Y justo cuando el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, viene a visitar España para presentar junto a Pedro Sánchez un programa de adaptación a la sequía, ¿vale? Que por cierto no vino al final. Sí. No sabemos si estuvo vinculado o no el hecho de que esa semana hubiera nuestra detención, pero de hecho no dejó plantado al presidente. Y bueno, pues ese es un poco el contexto de los meses siguientes. Hubo un gran revuelo de muchos políticos posicionándose a favor, porque nos acusaban de haber parado la sesión del Congreso de los Diputados, ¿vale? Lo cual pues es absurdo porque no hubo ningún... Yo estaba ahí fuera, ellos estaban dentro y vosotros estabais fuera. Y no hubo ningún tipo de interrupción, o sea, porque además la sesión está grabada y ha habido muchos diputados que lo han defendido públicamente. Se nos acusó de eso y se ha desestimado, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, ahora mismo, pues hace apenas menos de una semana, el día 30, sí, hemos ido a declarar la mitad de los que estábamos detenidos por la acción, ¿vale? Entre ellos yo, pues hemos ido a Plaza de Castilla, en Madrid, a declarar delante del juez y, bueno, pues la fiscalía, el juez de instrucción, ¿vale? Estamos en la fase de instrucción en la que vamos a ver si hay juicio y que valora el juez si hay indicios de delito o no. Fuimos a declarar delante del juez para ver pues, un poco de qué se nos acusaba y resulta que se nos acusa de un delito de, en primer lugar, de desórdenes públicos, ¿vale? Y luego de delito de daños agravado por ser un edificio de valor histórico. Vale, son acusaciones pues extremadamente graves, ¿vale? Por la que de llegarse a valorar que somos culpables y de considerar a los jueces que hay base para esa acusación, pues podríamos afrontar penas de prisión, ¿vale? Bastante... ¿O han dicho el tiempo de prisión? Todavía no se sabe, pero bueno, son delitos graves, ¿vale? Sí. Iría a la cárcel. Podría llegarse a dar el caso de que fueran más de 2 años y, o sea, en nuestro caso pues la mayoría no tenemos ningún antecedente, pero podría darse el caso. Ya te digo que estamos en una fase temprana, ¿vale? Todavía el juez de instrucción tiene que decidir si tira para adelante con los dos delitos o no. Claro, pues supongo que habrá pedido un peritaje de cuánto costó limpiar aquello para ver destrozo residual pudo haber, y luego ya el tema de desórdenes y otra historia ya está. Sí, o sea, Fiscalía está intentando pedir y está intentando ir a por nosotros con todo. Pues desde luego está habiendo una voluntad muy clara por parte del gobierno y por parte del Ministerio del Interior de desarticular nuestras protestas lo más con la máxima represión posible. Y bueno, pues eso es un poco lo que nos estamos encontrando. El día 13 de abril de este mes declara el resto del grupo, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, hay personajes pues muy relevantes dentro del grupo que va a declarar, pues las compañeras, por ejemplo, astrofísica Elena González Gea o el profesor Jorge Richman, sí, es un conocido filósofo y escritor que también participó. Y bueno, va a declarar el día 13. Sí. Y bueno, pues el día 13 hemos convocado pues protestas, ¿vale? En todo el mientras territorio. Ellos estén declarando estén... pero bueno, vamos yo sí quería, claro, porque plantea, a ver, hiciste una acción directa, no violenta. Claro, cuando una persona se plantea hacer una acción directa y no violenta, hace algo que evidentemente tiene que entorpecer el normal funcionamiento de las cosas, puesto que si no, no hace ningún efecto. Y asume lo que pueda pagar, que vosotros ibais sabiendo que podían pasar las cosas así o así, pero que claro, una cosa es lo que diga la ley, lo que diga el juez, y que tengáis que ir a la cárcel de 1 año, 2 años o lo que sea, y otra cosa es lo que moralmente cualquiera que esté escuchando lo que estamos hablando pueda evaluar de la gravedad de vuestro delito y la gravedad de que los que estaban dentro del Congreso de Diputados, el gobierno, etcétera, etcétera, ante esa situación no estén actuando. Claro, o sea... Si a vosotros os meten 2 años de cárcel, yo no sé lo que tendrían que meterlo a los demás, a los que estaban dentro. Pero bueno, vamos a... Entonces, ¿estáis centrándoos en una campaña de cara al 13 de marzo al mismo tiempo? ¿Queríais comentarnos algunas de las cosas? Porque el 13 de marzo está ahí, un par de días después de que emitamos, ¿qué? 13 de abril. Perdón, 13 de abril, 13 de abril, sí, sí. Pues sí, la idea es hacer una serie de concentraciones y acciones en apoyo a las compañeras que estamos en este proceso. De hecho, el día 30, un grupo de personas, entre ellas varias personas que habían participado en la acción anterior, ¿vale? O sea, que serían reincidentes, volvieron a lanzar sangre sobre el Congreso de los Diputados, sobre el León, ¿vale? Sí, o sea, sí. Ese es un poco el... Sí, que tenéis claro que ante la gravedad de la situación en la que nos estamos metiendo y la inacción por parte de nuestros políticos, una cosa es lo que el miedo que os quieran meter y otra cosa es que no podemos estarnos quietos ante eso. Claro, claro. Y además es que la cuestión es, se está haciendo una protesta que es legítima, que es necesaria y que nos está... O sea, el grado de incompetencia de nuestros líderes y responsables políticos nos está llevando a unas condiciones realmente lamentables para nuestra propia existencia y nuestra propia sostén vital. Entonces, pues evidentemente no vamos a retroceder ni a asustarnos por la represión que puedan desplegar. Sobre la campaña que vais a hacer ahora el 13 de abril, tenéis ya, lo digo por si alguien que lo escucha, como el programa se va a emitir antes, quiera participar en esas acciones, ¿tenéis ya previsto, vamos a hacer esto en tal sitio, o puede la gente venir a tal sitio, el que quiera apoyar? Sí, vamos a hacer concentraciones en las diferentes plazas y ciudades del país, ¿vale? Cada territorio va a hacerlo de una forma un poco descentralizada en base a lo que considere y le apetezca hacer. Va a haber sitios donde se van a hacer acciones, ¿vale? Va a haber sitios donde se van a hacer más concentraciones. Aquí en Granada pues estamos valorando el hacer pues es una concentración a la que la gente puede acudir, en la que mandaremos en breve la convocatoria. Sí, sí. Y bueno, además hemos pedido ayuda en toda nuestra red internacional, que es bastante amplia, y pues probablemente los compañeros de Estados Unidos, los compañeros franceses, los italianos, los alemanes, vamos a ver si también Inglaterra es capaz de hacer algo, y también principalmente los compañeros de Avellala, de Latinoamérica, que también están muy preocupados por la situación aquí en España, pues van a intentar, con el poco tiempo de margen que se tiene, porque es verdad que estamos trabajando con muy poquito tiempo, desplegar protestas y acciones similares a la que se hizo en el Congreso en apoyo sobre las embajadas españolas. Sí, sí, sí. De cara a que se visibilice, por una parte, lo que estamos hablando siempre, la grave situación climática en la que nos estamos metiendo, la inacción de los políticos, y que si tiene que pagarlo algo, evidentemente no sois los que estáis dando... Es aquello típico de matar al mensajero. Claro. Y claro, ahora mismo tenemos un gobierno que tiene la desvergüenza de ponerse la medalla de ser muy ecologista y actuar frente a la emergencia climática, y al mismo tiempo pues seguir celebrando con fuegos artificiales la subida del PIB y perseguir y reprimir de la manera más pues brutal que puede al movimiento climático y a la gente que está protestando, ¿no? Entonces, pues, aunque sea el gobierno de más izquierdas de la historia de la democracia, ¿no? Claro, claro. Pedro Sánchez solamente habla de la gravedad de la emergencia climática cuando hay un incendio gigante en nuestro territorio, pero el resto del tiempo pues toma decisiones totalmente contradictorias, ¿no? Y bueno, claro, esto nos relaciona un poco con la propuesta de nueva oleada de acciones y movilizaciones en mayo, en la que nos vamos a centrar en denunciar, ¿no?, el negacionismo en primer lugar y luego el retardismo que hay por parte de la clase política española. Sí, sí, sí. Porque, espérate, antes de que pasemos a lo de mayo, porque claro, realmente ante todo esto, aparte de mandar a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado en busca vuestro, como si fuerais terroristas, y de imputaros y de encerraros, etcétera, ¿Qué otras cosas están haciendo nuestro gobierno? No sé si, Patricia, tú sí estabas más al tanto de lo que estaba. No sé si a nivel estatal o a nivel andaluz, donde estás más al tanto. Tú sí estás más al tanto de la línea política que están mandando nuestros líderes supremos en lo. ¿Tú qué estás más al tanto, en la estatal o andaluza? Bueno, yo sobre todo a nivel andalucía, ¿no? Que es un poco pues donde he nacido y donde ahora mismo vivo. Entonces, sí. Digamos que desde que han ido saliendo los sucesivos informes del IPCC, se han hecho una adaptación aquí al territorio andaluz. O sea que el gobierno andaluz ha ido leyéndolo y planteando... Exactamente. ¡Anda! Se han hecho adaptaciones de los informes del IPCC, digamos, aquí a nivel andaluz. El último que se hizo fue tras salir... El sexto informe, digamos que... bien, ¿no? Bueno. Se lo han leído. Alguien se lo ha leído. Eso es lo que un poco lo que en te Sevilla, quiero decir. Alguien se lo ha leído. Bien, vamos a seguir. Sí. Digamos que lo que se plantea ahí, ¿no? Es bastante catastrófico. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llamaron más la atención fue que dentro de unos años pues vamos a vivir o experimentar temperaturas similares a Bagdad, aquí en Andalucía. A Bagdad. Sí. Entonces yo creo que con eso más o menos no podemos hacer un poco la idea de la gravedad de la situación, ¿no? Y en base a la adaptación de estos informes se han ido elaborando como planes de adaptación o planes de acción por el clima a nivel de Andalucía. Lo hacen como por periodos, digamos que el último que se hizo se aprobó en 2021 y lo plantea como desde 2021 hasta 2030, ¿vale? Sí. Vamos a recordar que en 2030 se va a atravesar el límite de seguridad planetaria, yo recuerdo esto. Sí. Y digamos que entre una de las medidas que se plantea, ¿vale?, con respecto a la mitigación, es un 39% para 2030 con respecto a 2005. O sea, ni siquiera son acordes con lo que plantea la Unión Europea. Espera. Vamos a ver, la Unión Europea plantea que se reduzcan las emisiones un porcentaje. Y aquí se le da largas para adelante... Pese a que Andalucía va a ser uno de los territorios, ¿vale?, más afectado por la gravedad de la crisis climática, digamos que, y tienen la información, pero ya te he dicho que se han ido adaptando los sucesivos informes, pese a tener esta información sobre la mesa, los planes que realizan al respecto son totalmente insuficientes y para esto tenemos pues, la medida de mitigación que se toma, que es un 39%, ¿no?, a 2030 con respecto a 2005, o sea, es totalmente insuficiente porque ni siquiera están acorde con la Unión Europea y la de la Unión Europea tampoco son suficientes. Sí, no, una cosa es lo que dice que haría falta el informe del IPCC, que haría falta... Y otra cosa es lo que hacen al respecto. O las medidas de adaptación. O las medidas de adaptación, digamos que las medidas de adaptación, ¿no?, ellos también como que están muy orgullosos de lo que hacen y digamos que las medidas que se plantean, yo vi una foto, ¿no?, en la que era, por ejemplo, crear un contenedor de pilas, ¿no? Entonces, digamos que no sé si, teniendo en cuenta la situación que está aquí, una de las principales medidas a tomar sería esto, ¿no? Entonces yo creo que yo como andaluza y creo que también el resto de andaluces, ¿no?, que amamos un poco nuestro territorio, deberíamos como protegerlo y esto pasa pues por protestar y por exigir que al menos las medidas que se tomen sean mucho más drásticas y acorde con lo que dicen los informes científicos, porque la información lo tiene, no es por falta de información. Y además la han leído, porque si están diciendo esas cosas porque lo han leído. Por supuesto que lo han leído. Claro. Y no solamente lo han leído, sino que lo tienen publicado. De hecho, cualquiera lo puede buscar, que hay un portal de cambio climático y ahí aparecen todos los informes, todas las adaptaciones que se han hecho, todos los planes que se han hecho, y si cualquiera se lo dé, se da cuenta, ¿vale?, mínimamente, que es totalmente insuficiente. yo reflexiono sobre lo que estáis comentando y yo pienso, bueno, la situación es muy chunga, no sé qué, el clima, pero seguro que habrá algún científico en algún momento que descubrirá la píldora mágica que haga que todo esto se revierta. Pero claro, si resulta que esto, quien lo están diciendo, son los científicos que están estudiando, que están mirándolo y que dicen que no hay píldora mágica, esperar que venga algún científico con la píldora mágica, porque claro, si esto lo dijera cualquier otra persona, uh-huh, dice, podrá tener razón, no tener razón, pero claro, es que lo están diciendo las mismas personas que las que muchas veces, muchas veces confiamos en la ciencia. Bueno, esto ya vendrá la ciencia, alguien se inventará algo y solucionará. No hay gasolina, bueno, ya alguien se inventará otra cosa. No hay no sé qué, bueno, alguien se inventará otra cosa. Pero claro, es que resulta que esto, los que lo están diciendo en el IPCC, esto, son los científicos que si hubiera alguna píldora mágica, se la podrían inventar. Y dicen, perdona, que llevo no sé cuántos años estudiando esto, que llevo no sé cuántos años llegando a conclusiones, y que píldora mágica no hay. Lo digo porque, claro, porque es que esto pone un poco los pelos de punta. Hombre, por supuesto, porque no es algo nuevo, ¿no? Ya se llevan 50 años diciendo lo mismo, claro. Yo creo que ya es hora, por lo menos, de que se escuche y se tomen medidas al respecto. Claro, porque lo grave de todo esto es que se empezó a decir hace 50 años. También hay que decir que la ciencia el propio informe, ¿vale?, se proponen múltiples adaptaciones y múltiples cuestiones que se pueden implementar para, sí, no solamente mitigar, sino también adaptarse. O sea, quiero decir, sí, sí, sí, que las medidas... ¿Qué cosas se pueden hacer? Claro. Claro, claro, las cosas muchas, están ahí. Muchísimas. O sea, de hecho, claramente marcan cuál es la posible trayectoria para no mantenernos en ese, claro, borde entre el 1,5, sí, y el 2, incluso conseguir bajar, ¿no? Hablamos de la implementación, que es claramente optimista, porque el IPCC es un consenso muy conservador y muy optimista. ¿Vale? Sí. Que podían haberlo escrito con una tinta un poquillo más complicada, claro, más oscura, por decirlo de alguna forma. Es un informe de la ONU, lo aprueban todos los países, entonces, claro, evidentemente todo lo intentan poner de una forma bastante amable, incluso, eso ya te digo, bastante optimista, y también hablan de, pues, la implementación masiva de tecnologías de recaptación de carbono, y sistemas de reparación. Y a pesar de eso, la Unión Europea no se adapta a las premisas que dicen, y el gobierno andaluz menos todavía. Adulto, sí. Bueno, el caso del gobierno andaluz da vergüenza ajena. El plan de acción que presentan. Y sobre todo porque, digamos, o sea, yo creo que tener en mente que este es 2021-2030, no van a elaborar o no tienen pensado hacer nada más al respecto hasta que lleguemos a 2030 y ya la situación sea totalmente insostenible y las medidas de adaptación que podamos tomar, pues bueno, llevarse bastante tarde. De hecho, se pone sistemáticamente el foco en las acciones individuales, el reciclaje, los temas que quizás son menos relevantes respecto al tema. Sí, porque antes decíamos eso, por ejemplo, yo he venido a Granada con mi coche hoy. Yo evidentemente puedo haber colaborado al venir con el coche. Si hubiera venido en una bicicleta, pues hubiera colaborado menos, evidentemente. Uh-huh. Vale. Pero realmente la ciudadanía en el día a día, ¿se sabe qué porcentaje realmente o qué porcentaje son los que generan la gran industria, la gran, no que sé, sí, BMW, sí, Volkswagen, Seat, General Electric? A ver, sí que hay que señalar que muchas veces se dice, no, las acciones individuales no sirven para nada. Yo creo que son muy importantes, ¿vale? Y el que todos tomemos decisiones acordes con la situación actual de crisis que vivimos, nos da no solamente que sean importantes a nivel de reducción, sino que nos da una coherencia mental como sociedad y nos ayuda a transformarnos. O sea, la cuestión es cuáles son las más relevantes. Sí, lo que afecta más al cambio. Afecta más. Entonces, hay un George Monbiot, que es uno de los cofundadores de Extinction Rebellion y un periodista muy, muy importante ambiental en Reino Unido, habla de los ecobollocks, ¿no? Las ecogilipolleces. Sí. ¿Vale? La mayor parte de cosas que se implementan como cambios para el cambio climático. Lo de las pilas, lo de... Por ejemplo. Que reciclar las pilas es importante, ¿vale? Pues, no hemos dicho que no. Pero bueno, vamos a usar un cepillo de dientes de bambú, ¿sabes? Pues estos son ecogilipolleces, ¿vale? Sí. Que no van a la clave, evidentemente, pues está muy bien, ¿vale? Pero sí, no... evidentemente va a contaminar menos que si es de un producto plástico, sí, un derivado del petróleo, evidentemente, pero no va a solucionar el cambio. No va a hacer que no lleguemos al 1,5 de más. No son relevantes, sin duda, con bastante diferencia, las dos medidas más importantes que puede tomar una persona a nivel individual, ¿vale?, frente al cambio climático es la primera, no consumir dentro de su alimentación productos provenientes de origen animal, ¿vale? Básicamente una dieta basada en plantas. Principalmente. Sí. O sea, no quiero decir que se, digamos, elimine del todo todos los productos de origen animal, pero sí que la base de la dieta sean plantas. O sea, sean vegetales, claro. Básicamente una dieta mediterránea que se ha llevado aquí durante este año. Sí, sí. Porque no solamente es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además es una de las principales fuentes de deterioro de la tierra y del agua, ¿vale? Y aquí en Andalucía pues se ve claramente de que, bueno, no solo en Andalucía, sino en toda España, están convirtiendo todos los territorios de la España vaciada en una granja gigante de cerdos, ¿vale? Lo cual pues, es un grave problema en un contexto en el que pues vamos a tener escasez de agua, el que haya filtraciones, daños a los acuíferos y un gasto tan absurdo en de recursos en criar cerdos para importar a China, ¿vale? Es un poco lo que se hace. Sí. Y la segunda es la aviación, el no volar. O sea, yo creo que no consumir productos de origen animal o no tener una dieta basada en eso y el no volar, a no ser que sea extremadamente imprescindible, ¿vale? Se me está muriendo la abuela, ¿sabes? Pues, sí, me coge un avión, pero esos dos puntos son dos puntos clave a nivel de transformación individual. De lo que uno puede hacer a título individual. Sí. Porque los aviones contaminan mucho, y entonces si se reduce, yo lo sé, por ejemplo, ha habido momentos que había más gente en el aire que toda la población de Shanghái, que creo que son sobre 20 millones de personas. Entonces, si yo a la hora de desplazarme o cuando decido irme de vacaciones, procuro mirar muy mucho lo que quiero, puedo hacer y en la medida de lo posible prescindo del avión, estoy colaborando a título individual, y en la medida en que reduzco mi consumo de carne en el día a día, estoy colaborando a título individual. Sí. Como poder reciclar los tetrabril, el papel. Pero esos dos puntos. Esos claves, dos puntos son. Los puntos. Sí, porque si necesito el vehículo de combustión interna para ir al trabajo, porque si no, no puedo trabajar. Entonces, vale. Pero. O sea, donde podría tener más impacto mi actuación sería en esos dos puntos. A nivel de acción individual, sí. La cuestión está en, vale, ¿es la población normal la que está generando el problema? Pues los datos lo que nos revela es que no. Hay una extrema, gigantesca y desproporcionada diferencia en la huella de carbono entre el 1% más rico y el resto de la población. Estamos hablando de que el 1% más rico de la humanidad ahora mismo es responsable de un 20% de las emisiones asociadas al consumo. El 1% de la humanidad más rico en sus inversiones, en sus empresas, en su... Solo en su huella individual. Su huella individual. Sin tener en cuenta sus empresas, ¿vale? Y la fuente de su riqueza. Solo lo que es comparable con el 20% de la población. No, es el 20% de las emisiones globales asociadas al consumo. ¿Vale? Estamos hablando de que ese 1% contamina el doble que el 50% restante más pobre. O sea, hay una desproporción, una absoluta desproporción. Es un poco lioso los datos, ¿no? Pero hay una desproporción abismal. De hecho, esto es una de las cosas que se está luchando ahora mismo. Una de las luchas es la de contra la aviación privada, contra los jets privados, que hemos estado luchando hace poquito en Ibiza, hemos estado allí. Nos hemos desplazado para ayudar a los equipos ibicencos a desplegar una campaña potente allá, y se ha logrado hace muy poquito una victoria que queremos celebrar, porque la resistencia civil funciona y funciona muy bien en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. Se ha prohibido la aviación privada. Es que un avión privado más o menos más grande consumirá X, y un avión con 270 pasajeros consume otra historia. Claro. Entonces, por lo menos lleva 270. No lleva un tipo sentado en su butaca nuevamente. Tú hazte la idea. O sea, un viaje normal en avión de 2 horas y media, ¿vale? Por persona, tiene una huella de 1/4 tonelada de CO2, ¿vale? Sí. O sea, bueno, una persona en un año en España, digamos que emite 4 toneladas. Para que tengas una idea, pues, oye, 250 kilos de CO2 es bastante, pero es que un jet privado emite 2 toneladas a la hora de vuelo. O sea, un paseíto en jet de Ibiza a Amsterdam emite más que tú y yo en un año. Es una absoluta desproporción, y lo utilizan para irse de fiesta y para las cosas más absurdas. O sea, en la jet set, ¿no? Y estos mega ricos, esa es la punta de lanza ideológica. Esos que normalmente vemos en la tele y que y lo que nos dan conversación siempre y que vamos y nos enseñan en la tele sus casas y todo eso, se van en un avión a dar un paseíto, dedican una hora y gastan 2 toneladas de CO2. Y no solamente es lo que gastan a nivel individual, sino también es la fuente de su riqueza y sobre todo que dar una imagen espantosa y un ejemplo horrible al resto de la población. Y esta jet set, ya te digo, es la punta ideológica, la punta de lanza del neoliberalismo, que es la forma ideológica que está destruyendo el mundo activamente. Entonces, pues estamos luchando contra ellos a capa y espada y estamos logrando algunas victorias. Esta de Schiphol es una victoria muy importante porque es uno de los aeropuertos más importantes de Europa. Sí, sí, sí, a ese nivel. A ese nivel, o sea, la ruta Ibiza-Schiphol es la segunda más importante de Europa y la primera es Schiphol-Londres. O sea, vale, estamos hablando del corazón, sí, de la Unión Europea. Pues... Y se ha logrado mediante una acción en la que invadieron 500 personas la pista y ha habido más de 200 detenidos. Se está logrando con victorias, con mucho sufrimiento y con mucho sacrificio, pero se están logrando porque esto funciona. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, pues entonces, sí, a pesar de los 200 y pico detenidos y todo eso, se puede comprobar que las acciones que se hacen terminan teniendo peso y los estados paralizan el proceso de ese aeropuerto o de otras muchas acciones. Bueno, pues, ¿qué queríais? ¿Alguna cosa que queríais que comentáramos antes de cerrar? Vale, el comentar también la importancia, pues eso, de la resistencia civil. Lo estamos viendo en Francia, que se está viendo una serie de levantamientos, los levantamientos de la tierra que están defendiendo los territorios rurales en defensa del agua, ¿no? Estamos viendo a más de 30.000 personas saliendo a luchar frontalmente en defensa de la naturaleza y de la tierra. Y bueno, creemos que es extremadamente importante, pues, el que la población del Estado español, pues, defienda su territorio y defienda el agua y defienda, pues, la vida y su medio de subsistencia. Las acciones que tenemos más próximas en el tiempo, pues, es el apoyo a las detenidas, como hemos... Sí. Comentado que podéis apoyar, pues, eso no solamente en las concentraciones que se convocarán, sino también, pues, en redes con buscando el hashtag juicio a la ciencia, sí, y perder el juicio. ¿Vale? Lo podéis ahí ver un poco la... Hashtag juicio a la ciencia y perder el juicio. ¿No? Perder el juicio, sí. Bueno, que si buscáis también con los hashtags esto en redes sociales, pues la cuenta de Rebelión Científica, podéis encontrar también una guía de apoyo que hemos elaborado para que cualquier colectivo que quiera animarse a apoyar a las científicas imputadas, pues bueno, sí, pueda organizarlo y que agradecemos todo el apoyo posible. Sí, sí. Descentralización y autonomía. Sí. Y luego tenemos nuestra campaña en mayo, que va a ser precisamente contra el negacionismo en la política dentro del territorio español. Y lo que vamos a pedir es pues que se tomen las medidas en base a la ciencia para proteger, ¿no? Y para adaptarse de manera justa y democrática pues a esta nueva situación de crisis, que va a ser el nuevo contexto en el que vamos a vivir. Claro, porque además fíjate, los franceses, que están más al norte, que les llueve más, que aquí está más húmedo, tienen en cuenta el agua. Aquí en el pantano del Tranco en Jaén no llega al 30%, que es uno de los más grandes. En Andalucía, Confederación ha prohibido el riego en un montón de comunidades de regantes, porque se consume mucha agua en la agricultura, pero claro. Sí, el agua en la agricultura es lo que asegura la cosecha, en la agricultura es lo que asegura la producción de alimentos. Claro. No sé, igual los piensan hacer en alguna fábrica, los alimentos, no sé, porque, claro, es que si uno se come una lechuga un día, se ha tenido que producir en un campo y han tenido que regarse. Hombre, habrá que mirar el agua, pero es que a lo mejor en Andalucía el tema del agua... Es una de las problemáticas principales. Claro. Y esto nos pone de manifiesto que el problema del cambio climático no es un problema de los osos polares, no es ni siquiera un problema de los ecologistas, es un problema que afecta a la propia población civil y afecta a la subsistencia. Y sobre todo que los impactos los estamos viendo ya. Y los impactos los estamos viendo ya, van a empeorar muy rápido y es absolutamente necesario que si se implementan ahora medidas de adaptación eficaces, va a ganarse mucho porque ahora podemos adaptarnos bien. En unos años puede que nos cueste bastante más. Esas medidas se consiguen mediante la lucha social y mediante la presión social. Y eso es así, o sea, es la única manera que se pueden implementar esto. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que podamos, pero ahí hacemos un llamamiento a la población, no solamente a ejercer una resistencia civil activa frente a los despropósitos que se están cometiendo por las grandes corporaciones y el gobierno, sino además de hacer un esfuerzo por adaptarse profundamente a esta nueva situación, pues que es de una manera, aunque fuera parcial, de colapso ecológico y climático, y que esto pues ya va a venir y en gran medida es las decisiones que tomemos ahora lo que vamos a poder tener en muy poquito tiempo, o sea, a nivel de... Bueno, lo que se haya hecho es lo que va a haber, sí, básicamente. Sí. El día... ¿En qué plaza, por ejemplo, tenéis pensado hacer las concentraciones aquí en Granada? Bueno, aquí en Granada sí que queremos organizar algo, aunque todavía no tenemos fecha concreta. De todas formas, también lo publicaremos por redes. Lo vais a publicar por redes. Sí, sí, y por luego... Pero claro, si vais a hacer algún tipo de acción directa no violenta, si lo publicamos por la radio, pues entonces a lo mejor está la policía allí antes de que uno llegue. En principio, el 13 de abril, si no es en Plaza del Carmen, es en su delegación de gobierno. Exactamente, seguramente. O sea, sí. No tiene mucha pérdida. Pero bueno, que a nivel estatal, pues ya he visto que se están organizando cosas en Murcia, se van a organizar también en Madrid y pues bueno, por algún sitio más, pero todas van a ir apareciendo por ahí. Y también una cosa que estamos pidiendo es que hay una campaña de comunicación. ¿A qué hora sería? Entre las 7 y las 8. Entre las 7 y las 8. Entre las 7 y las 8, o en su delegación de gobierno o en Plaza del Carmen, sí, en Granada. Exactamente. Y otra cosa de las que estamos pidiendo es que se haga una serie de vídeos de difusión, ¿vale? En la que, bueno, pues que si las personas, los oyentes, tienen contacto con científicos relevantes o con personalidades del mundo del arte o del mundo de. Pues del ámbito social, se graben vídeos apoyando no solamente a las detenidas de Rebelión Científica, sino también apoyando nuestras demandas, que creemos que son importantes y que pues, son una transformación socioeconómica absolutamente necesaria para adaptarse a este contexto. Que recordamos que era lo de la descarbonización y el decrecimiento de forma planificada, la transición justa y redistributiva y que no paguen siempre a los de abajo, y la mejora a nivel democrático a la hora de tomar decisiones, básicamente. Estamos planteando. Sí, como gobernanza y democracia participativa. Sí. Pues muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Fernando, por venir aquí. Quedaremos otro día para contar las cosas que hayan ocurrido el día 13 y para seguir hablando de las cosas que se quieren seguir haciendo en mayo. y que, por lo que me decía ahí antes fuera de micro, vaya a seguir haciendo hasta que o esto cambie o ya no sabemos lo que vamos a encontrarnos. Sí, no nos queda otra. Claro, se plantea un futuro realmente desafiante por delante, y bueno, pues estamos afrontando el camino pues de un proceso que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero sin duda que es necesario afrontar con valentía y con coraje, que es lo que nos puede llevar a mejores escenarios, a mejor futuro. Y a mejor puerto. No al que estamos viendo ya ahora. Claro, el futuro se lucha ahora. Sí. Venga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y hasta aquí el programa de hoy. Notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas. Desde estas ondas lo más que podemos es hacer lo que hacemos, traeros esos mensajes, animaros a participar en las acciones que están previstas, recordarlo, buscad en las redes sociales Rebelión Científica y veréis dónde podéis participar este próximo día 13 y en otras ocasiones, a primeros de mayo. Nos va la vida en ello. Los que os está, quien os hablamos por el micro, estamos convencidos. También queremos recordaros que Radio Almaina es un medio libre, independiente, que puede traeros estos mensajes porque no depende de ninguna financiación, de ninguna subvención, de ningún partido, de ninguna estamento, sino que sale del pueblo. Es la cuota de los socios que se hacen voluntariamente, socios de la radio y de los propios programas, que pagamos por costear los gastos para poder emitir, como nos mantenemos. Esa independencia es un esfuerzo, así que cuantos más seamos esforzándonos por mantener la independencia de Radio Almaina, más posibilidades habrá de que podamos seguir teniendo temas tan interesantes y trascendentes como este. Así que os animamos a que os hagáis socios de la radio entrando en la página web, buscad, encontraréis la forma y que colaboréis para que esta radio, que ya tiene más de 11 años, siga pudiendo emitir libremente en Granada. Qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Nada más, nos vemos el día 13 en las acciones de Rebelión Científica. Nos vemos en las calles, salud y anarquía. Remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.